Bueno, yo los voy a invitar a ponerse de pie. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 1. Libro de Daniel, capítulo 1. Dios te bendiga mucho. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Daniel, capítulo 1. ¿Vino dispuesto en esta mañana? ¿Estás seguro? Mire que dijo amén. Acuérdese para dentro de un rato. Capítulo 1, versículo 1, y leemos en el nombre del Señor Jesús, Daniel. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Amén. ¿No puede tomar asiento? Dios te bendiga. Hoy traje unas 20, 30 páginas anotadas, pero verdaderamente hoy queremos hablar un poco sobre esta historia que aquí cuenta. ¿Sí? La historia es bastante sencilla, cuenta de que estaba Judá y fue sitiada por Nabucodonosor y se llevaron parte de los utensilios de la casa y se llevaron a parte del pueblo. Y cuando eso sucedió en el 600 años aproximadamente, antes de Jesucristo, y el pueblo de Israel estaba en una situación difícil acá, como estamos hablando justamente de Daniel y sus amigos que estaban en esa situación. Cuando ellos son tomados cautivos, el rey manda hablar al jefe, ¿sí?, de aquellos que tenía bajo su reinado, digamos, y que tenía el poder para poder preparar todas las cosas para el lugar, ¿sí? Y los manda a llamar y les muestra, digamos, una mesa, ¿sí? La mesa del rey, les muestra el vino, ¿sí? Y le dice al jefe de los eunucos justamente que no elija a cualquiera, sino que les habla de que elijan, escuche, y le dijo que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. No iba a elegir entre cualquier cosa, sino que iba a elegir entre los mejor que Israel en ese momento tenía para enseñarles. Y les muestra el lugar en donde estaba el rey, les muestra su comida, les muestra la ración con la que ellos iban a comer, iban a ser enseñados, ¿sí? Les cambia el nombre, ¿sí? Cuando el jefe de los eunucos los mira y les cambia el nombre y les muestra en realidad lo que querían hacer por el cabo de un tiempo para que después puedan servir en la casa de un dios ajeno, de una ciudad totalmente diferente, en Babilonia, y era totalmente distinta la situación en la que ellos venían viviendo hasta ese momento. Este es un poquitito el resumen de lo que pasó. Después vamos a hablar bien sobre lo que sucedió después. Pero lo más interesante que pudimos ver de esto es que cuando Daniel escucha estas noticias, uno a veces es recibido por un rey, por ejemplo, imagínense la situación, mira y el rey lo invita a un lugar verdaderamente agradable. No creo que el rey de Babilonia estuviera en un lugar todo andrajoso, sino que les presentó algo verdaderamente lindo. Les mostró la mesa, ¿sí? Habló con el jefe de los eunucos. Es más, muchos quizás de los que fueron elegidos de Israel y vieron el lugar que les habían presentado, hasta parece ser bastante agradable, ¿verdad? Que sí, a uno lo llaman y le muestran, bueno, a partir de este momento vas a comer de esta comida. Vas a beber de este vino, del vino en el que el rey también participa. ¿Sí? Es verdaderamente, uno dice, es bastante lindo, si uno se lo pone a mirar así. A uno lo invitan, lo sacan de su lugar, verdaderamente no es nada agradable y lindo, pero llega y, bueno, en vez de recibir castigo, en vez de recibir azote, en vez de que vayan a un lugar y los encierren y les hagan daño, ¿no? Los eligen del medio de alguno. ¿Qué es lo que iremos a hacer? Se preguntaron, fueron, y cuando llegaron al lugar, no los llevaron a una pared de fusilamiento, no los iban a matar, les iban a ofrecer algo. Y les ofrecen la mesa de donde el rey estaba. Les ofrecen el vino de donde el rey estaba. Les dan, les cambian el nombre y les ofrecen criar, enseñar en aquello, ¿sí?, que ellos querían hacer con ellos. Y verdaderamente parece algo verdaderamente agradable. Lástima que la historia cuenta que en la mesa de Babilonia todas estas cosas que estaban ahí, que parecían agradables a la vista, en realidad eran, la mayoría de toda la mesa era sacrificada a otros ídolos, era sacrificada a los ídolos. Todo lo que presentaba el rey de Babilonia no era algo que Israel estaba acostumbrado a comer, ¿sí?, y que no estaban acostumbrados a ello, ellos estaban acostumbrados a otra cosa. Cuando reciben esta invitación, versículo 8, dice que Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando nosotros vivimos a través de los años dentro de la iglesia, la mayoría, algunos conocen de mucho menos tiempo, pero vivimos en un mundo verdaderamente que nos ofrece muchas cosas, ¿sí? Tenemos diferentes formas de vivir la mayoría de las personas y tenemos la tendencia a acostumbrarnos. El día jueves estábamos hablando en el grupo de amistad y estábamos hablando sobre la diferencia entre la religión y vivir verdaderamente un cristianismo verdadero. Hablábamos de eso, hablábamos de darnos cuenta en qué momento nosotros pasábamos de vivir un cristianismo a hacer algo que nosotros hacemos todo el tiempo como algo natural, ¿sí? La Biblia dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad agradable y perfecta. Cuando el enemigo elige, no elige a los que ya tiene a su lado, elige lo mejor que tiene a la vista. O sea, nos elige a nosotros. Yo cuando vi el cartel verdaderamente me agradó. Dice, Dios te eligió a vos del campamento de niños. Dios nos eligió, ¿verdad que sí? ¿Sabes que Dios te eligió? ¿En serio? Como Dios te eligió, el enemigo también no busca a cualquiera. Busca que nosotros nos equivoquemos, que erremos, que nos desviemos un poquito quizás. Y no lo hace de manera brusca. Fíjate que lo llaman al lugar, a Daniel y a sus amigos, y le presentan una mesa aparentemente hermosa. Pero Daniel vio y sabía, porque sabía lo que se hacía antes de esa mesa preparada. Que eso no era sacrificado al Dios que él conocía, que no era para cualquiera, sino que había algo más detrás de todo eso, de eso tan agradable que parecía, había algo más, había otra cosa detrás de eso. El enemigo siempre va a elegirnos a nosotros para largar sus dardos contra nosotros, para que cambiemos nuestra forma de ser, aunque sea un poco, ¿sí? Trata de cambiarnos nuestros nombres, los nombres que le dan eran de dioses de ellos. Los nombres que les ponen a Daniel y a sus amigos no eran cualquier nombre. Quería cambiar las costumbres, las cosas que ellos traían quizás de mucho tiempo, las cosas que habían aprendido, que les habían enseñado, por algo diferente. Los querían transformar, los querían cambiar. Eso es lo que el enemigo en general hace y trata de hacer con nosotros. Por eso Daniel en ese momento se puso firme. Y él dice que se propuso en su corazón no contaminarse con eso que no le hacía bien, con aquello que no le iba a favorecer en su vida. Esas decisiones son verdaderamente importantes en nosotros, son verdaderamente cosas que nosotros debemos hacer para acercarnos verdaderamente a un Dios. Sabemos nosotros cuál es la verdad, sabemos cuál es el camino, y el enemigo de todas las formas posibles va a intentar que nosotros nos desviemos. Cuando nosotros nos desviamos y caemos, nadie cae, vieron que está la frase esa de que cayó en pecado, está mal, y ninguno viene y cae en un pozo de pecado así. Uno va de a poco siendo transformado, desviado de a poco hacia algo, y de repente uno no sabe cómo, no sabe de qué manera, no sabe cómo se encuentra aquí si antes estaba en este lugar. Imagina si Daniel miraba con verdadero placer la mesa servida y les decía: mira lo que nos tienen preparado. El mundo tiene muchísimas cosas para ofrecernos, siempre. Hoy hablábamos con Maxi de eso. El mundo tiene muchísimas cosas para ofrecernos a nosotros. ¿Para qué? Para desviarnos de nuestro verdadero camino, de la verdadera búsqueda de Dios, de algo verdadero de Dios. No de simplemente participar, de estar, ¿sí? Sino de algo mucho más profundo, de una búsqueda verdadera de Dios. Yo estuve buscando lo que era la palabra pecado. ¿Sabes qué busqué? Y aparece una palabra que cuando se utiliza pecado aparece la palabra amartía. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Diga amartía. Cuando habla de pecado y transgresión, habla sobre eso, sobre amartía. Y la amartía era una palabra que se usaba en la casa. ¿Vieron eso de tiro al blanco? Era un dispositivo utilizado cuando en realidad había un blanco, como un gran redondel, y un punto en el medio, lo ubica, y el lanzador tomaba y lanzaba. Y si no daba justo en el blanco, era amartía. Había errado al blanco. El lanzador tiraba la flecha, iba, usted la sigue en el camino, la sigue conmigo, iba y en vez de dar en el blanco justo, daba ahí un cachito al lado, o quizás muy lejos. ¿Sí? Cuando uno erra mucho, la mayoría de las personas tienden a pensar que los pecados, ¿sí?, son aquellas personas asesinos. Nosotros tuvimos ahora, nosotros estamos en Chacabuco, en Junín, mataron a una chica hace muy poco en un kiosco que se armó todo ese revuelo. Yo fui el día anterior a eso y el día después a eso estuve en Junín. Verdaderamente no era nada agradable. Uno tiende a decir, bueno, verdaderamente esa persona que la mató, era ese asesino, es un verdadero pecador. Los violadores, aquellos que transgreden la ley de una forma tremenda, ¿sí?, son personas a las que uno asocia con el pecado. Sin embargo, la palabra amartía no indica solamente eso. No indica que solamente es aquel que erra, aquel que erra por mucho. Sino que si usted no pegó en el blanco, es amartía, está errando. Se está desviando de lo que Dios quiere con usted, quiere con nosotros. ¿Sí? El pecado es el fracaso en el intento de alcanzar una meta, de alcanzar algo. Ese es el pecado, ese es salir de la situación en la que estamos. Tenemos una idea equivocada de ese error. Pero la amartía, esta palabra, nos pone cara a cara con lo que es realmente el pecado. El fracaso en ser lo que debemos y podemos ser. O sea, usted puede ser algo, ¿sí? Puede hacer, pero como uno le erra eso, uno está errando, está pecando delante de Dios. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene una forma de ser, es algo, usted es hijo de Dios y por lo tanto se mueve de esa forma. ¿Sí? Nosotros hemos aprendido que nosotros no vamos camino, si bien nosotros nos perfeccionamos, nosotros somos. No hacemos cosas para lograr ser santos, somos y caminamos porque somos. Por eso nos movemos así. Yo no trato de moverme y hacer las cosas bien porque quiero ser, sino porque soy. Amén. Diga: yo soy. Usted es santo. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque está cerca de Él. Porque usted no camina, ¿sí?, en busca, sino que como uno es, uno se mueve porque uno es. Pero uno también erra. Uno también se equivoca. Y amartía es errar. Es el fracaso en ser. En ser otra cosa. Es en errar al camino. Y una de las cosas que pusimos fue: si somos tan buenos padres, tan buenos maridos, tan buenas esposas, como lo podríamos ser. ¿Me está escuchando? Si le hago notar a la gente simplemente mi cambio de humor, porque hoy no estuve bien. Si hay cosas que pude alcanzar en el camino de Dios que todavía no las alcancé, simplemente porque me dejé estar, o porque no lo busqué más a Dios. Ayer hablábamos que nosotros, los hijos de Dios que vamos conociendo el Evangelio de Dios, si nosotros tenemos la misma oración que teníamos hace unos 15 años atrás, acuérdate, yo me acuerdo, si buscamos lo mismo que hace tantos años atrás, ¿sí?, no hemos avanzado mucho, porque deberíamos dedicarle más. ¿Sí? Yo amo a mi esposa, acá quedó bien, ¿vio?, mucho más que hace un tiempo atrás. ¿Por qué? Porque mi corazón crece en amor hacia ella. ¿Me está escuchando? Y nosotros con Dios debería pasar lo mismo. Debería pasar lo mismo. A medida que el tiempo pasa, debería crecer nuestra ansiedad de saber qué es lo que Dios va a hacer. Muchas de esas cosas las hemos perdido. Hemos perdido la expectativa de saber qué es lo que Dios va a pasar. Bueno, vamos a tener una buena reunión, seguramente que sí. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios va a hacer algo en medio de nosotros. Dios va a hacer algo. El verdadero dolor por equivocarse, por errar. No sé si te ha pasado, pero en muchas ocasiones pasa como que ya no nos duele más. No sé si te pasa, si sucede. Nos quita la sensibilidad. Nosotros hoy erramos y lo vemos como un horror. Decimos, verdaderamente no tenía que haber hecho esto. No lo tenía que hacer. Sin embargo, cuando uno lo practica de vuelta, aquello, ya no tiene la misma... Lo mismo que nos pasaba al principio, quizás ya no nos pasa de la misma manera. Ya el errar, simplemente decimos, bueno, este mundo está difícil. No es que este mundo está difícil para vivir en el mundo. Está difícil para vivir. Hay tanto a la vista, hay tanto al alcance de nuestras manos, hay tantas cosas que están cerca de nosotros que nos contaminan. Hay tanto que al final alabamos tanto aquello, ¿sí? Que terminamos por decir, bueno, si yo me equivoco, al cabo también los otros se equivocan. Y ponemos a las otras personas como si fueran el ejemplo que nosotros tenemos que seguir para también equivocarnos. Total, todo el mundo lo hace. Y así no somos nosotros. Dios no nos llamó a ser así. Dios nos llamó a buscar la verdadera perfección de Él. Nos llamó a darnos cuenta de que si nosotros erramos, si nosotros nos equivocamos, estamos como fracasando aquello que hemos intentado hacer. El dolor por errar ya es algo que no se habla más. Uno se equivoca y no se duele, no sé si le pasa. No se duele, uno se equivoca y dice, bueno, es parte de mi aprendizaje. No sé si le pasa a usted, pero a mí me ha pasado. Que he dicho, verdaderamente no es lo que yo debo ser. No estoy haciendo las cosas como debería ser. No estoy caminando como yo debería caminar. No me estoy moviendo en el lugar en donde debo estar. Cuando habla de transgresión, habla de... resbalón, escucha, de deslizarte, despacio. El enemigo siempre va a utilizar técnicas distintas para querer desviarte de la verdadera verdad, para que no prestes atención, para que no vengas, para alejarte de su camino. Cuando él logra eso, tu fe empieza a flaquear. Cuando nuestra fe flaquea, cuando está débil, pedimos, pero pedimos sin convicción, venimos como sin ganas. Venimos no en busca de la gloria de Dios, sino en busca de algo que acalle nuestra alma simplemente para que nosotros volver a sentirnos bien por una semana más. Y Dios no nunca nos habló de eso, nos habló de relación, de nuestra relación con Él, de lo verdadero, lo puntual. Cuando habla de transgresión, habla de resbalón, de deslizarse. Una persona que yerra el camino, que cada vez se aleja más de lo que debería ser su destino. Usted va para allá y la Biblia habla de cuando usted pide perdón. Usted se da cuenta que está caminando para allá y está mal el camino que uno tiene, que está haciendo. Y uno tiene que girar y volver hacia aquel lugar. Sin embargo, la transgresión a usted le dice que es lo mismo, que está bien, que no importa. Y eso pasaba también en el pueblo en la antigüedad, sucedía. Entonces, lo que pasaba era que ya no era lo mismo en nuestra vida. Ya cuando erramos no nos duele tanto. No es lo mismo. La transgresión es el fracaso en alcanzar la meta que deberíamos habernos propuesto. Es seguir por un camino equivocado cuando deberíamos seguir el verdadero camino de Dios. La Biblia nos habla, estuve buscando porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia, ¿sí? Cuando nosotros conocemos el Evangelio de algunos años, ¿sí? Todos nos guiamos por la Biblia, es una verdadera verdad. ¿Verdad que sí? Y esa es nuestra verdadera referencia, la palabra de Dios. Escuchaba como en Estados Unidos hicieron un puente y comenzaron en dos orillas, hace unos años atrás. Y cuando llegaron a la mitad, unos comenzaron y el otro comenzó del otro lado. ¿Me sigue? Un puente, unos obreros comenzaron de un lado y los otros comenzaron del otro lado. Y cuando llegaron tenían como medio metro de diferencia entre lo que ellos querían hacer con el otro. Y lo difícil era poder... decir, ¿y ahora qué hacemos? Uno, escucha, súmame, uno de los ingenieros se mató, se suicidó por esto. Porque había errado en el cálculo. El tema es que no habían salido del mismo punto de referencia. ¿Sí? Los que trabajan en agrimensura saben de eso. Nosotros que estamos allá más en el campo, aquellos que van a medir dicen, exacto, su campo, señor, empieza acá, acá donde está mi pie, y termina allá. Ni un centímetro más, ni un centímetro menos. Esto le pertenece a usted. Lo demás no es suyo. Esto habían arrancado, pero sin poder medir cuál era su lugar de referencia, su punto de referencia. Nosotros tenemos al obelisco como el kilómetro cero. De ahí van saliendo varias rutas que todas seguían, por lo menos las que nacen desde ahí, de Buenos Aires, desde ese lugar. No nacen de otro lado. Como punto de referencia está eso. No hay otro. Acá también, cuando todos los vuelos, todas las cosas marítimas, todo lo que se hace tiene un punto de referencia para saber en qué lugar, qué vía, en qué lugar tiene que ir, por dónde tiene que pasar y a cuánto está de esto o de aquello. No hay nada que se pueda mover de ahí porque si no sería un desastre. Si no hay un punto de referencia verdadero, se produce un caos porque no hay cómo hacer para saber quién tiene razón. ¿Me está escuchando? Entonces la agrimensura era eso. Usted ve que en las esquinas hay puntos. ¿Sí? Cosas fijas, hitos, le dicen ellos, y van marcando en dónde está cada terreno, cada cosa. ¿Por qué? Porque hay un lugar de donde nace y nosotros tenemos como referencia la palabra de Dios. Tenemos como referencia eso. Tenemos como referencia que nosotros no sacamos nuestras propias conclusiones. No le decimos a Dios, bueno, esto Dios no es tan pecado como tú dices. Si Dios nos habla y Dios es el que pone, Dios es el que elige cómo lo adoramos, el que eligió de qué manera nosotros nos rendimos ante Él. Él es el que puso, no nosotros, nosotros no hemos elegido. Él lo hizo. Él ya puso su punto de referencia y dice, mira, este es el camino del bien. Toma este camino. No tomes el camino del mal porque te va a ir mal. Te alejarás del camino que yo te estoy marcando. Y cuando uno se aleja del camino, nos pasan estas cosas. Nos sucede que erramos, que no estamos caminando por el lugar en donde Dios nos habla. La pregunta es, si estamos en la vida verdaderamente donde deberíamos estar. Muchas respuestas en este lugar seguramente son afirmativas y muchas no. Hemos alcanzado la verdadera meta del servicio. La idea central del pecado es el fracaso. Fracaso de acertar, escucha, en la intención. El arquero no quiere errar. Él tira para dar en el blanco. Tira para verdaderamente dar ahí, en lo verdadero. No para hacerlo nada más. Nosotros nunca hacemos para a ver qué es lo que pasa. Nos venimos con expectativa de saber que Dios va a obrar en nosotros, de que Él me ama, de que yo soy su hijo. Y cuando le pido perdón, cuando cambio mi postura, cuando le busco, cuando me doy cuenta de que verdaderamente hay una diferencia entre caminar como yo quiero y caminar como Él me marca, hay una diferencia grande. De que ahora estoy en los pasos de Dios. Ahora sé por dónde tengo que ir. Ninguno puede decir yo no sé por dónde tengo que ir. Él puso como referencia su palabra. Ahí tenemos verdaderamente referencia de lo que nosotros tenemos que hacer. No nos podemos desviar de esa palabra de Dios. Él nos habló, nos dice por acá tienes que caminar. Por este lugar tienes que caminar. Cuando uno erra, uno tiene que sentir verdaderamente dolor por errar. Angustia. Por no hacer aquello que uno tiene que hacer. Por no llegar a hacer aquello que Dios nos ha hablado. ¿Por qué? Porque tiene Dios un propósito. Y escucha, el enemigo siempre va a estar mirando para desviarte. Te va a ofrecer otra cosa. Lo que leímos de Romanos, no os conforméis a este siglo. En el libro de Efesios habla de despojarnos. Y estaba buscando que el despojar no era como cuando uno llega a andrajoso con ropas, digamos, totalmente sucias, ¿sí? Más que nada espirituales. Llega a la iglesia y en la iglesia uno se despoja de eso. Le dice, Señor, esto, y se cambia. Como si yo tuviera un saco ahora y me lo sacara y lo arrojara. Y ahora me pongo otra ropa. No me voy de este lugar y busco en dónde está. Me quito eso y no lo habla desde que Dios lo va a hacer, sino que todos los verbos que utiliza es que nosotros lo vamos a hacer. Renovaos, nos hablan, que nosotros lo debemos hacer. Vestíos, acérquense, busquen. Nos habla a nosotros que nosotros lo tenemos que iniciar. Él tiene el poder, tiene la autoridad, la unción, Él lo quiere hacer y lo hizo. Estuvimos cantando por lo libre que somos, por lo que Él hizo ahí en la cruz. Él nos trajo libertad, nos trajo poder. Y cuando uno toma la decisión que Daniel tomó, de en el momento que le ofrecieron otra cosa, no quedarse con eso, decir, no, esto no es para mí, suceden cosas. Yo le voy a leer, versículo 11, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según tú veas. En el momento en el que apareció esta oferta, él habló. Dice que Dios puso gracia en el jefe de los eunucos y que lo escuchó a Daniel. Daniel le dijo, mira, no me des de esta comida, dame legumbres. Y no me des de ese vino, no quiero eso. No es para mí, no me pertenece. Dame agua. Y luego compara los rostros nuestros, de nosotros cuatro, con los rostros de aquellos al que le vas a dar esa comida. Porque el jefe de los eunucos le dijo, pero mi vida peligra. Porque si hago esto que tú dices, si el rey hace esto por 10 días, le dijo Daniel. Escucha. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. Y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento, escucha, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. Imagínate la cara del jefe de los eunucos. Les llevaba la comida, les dejaba legumbres. Toman, comen esto. Pasaron un día, pasaron 10 días, entonces vinieron. Ahora se tenían que presentar delante del rey. El jefe de los eunucos estaba así, el rey estaba sentado en el trono y tenían que pasar a aquellos a los cuales los estaban alimentando con la mesa que el rey había dicho. ¿Me sigues hasta ahí? Lo llamaron a todos, quizás este hombre quería ocultar un poco a Daniel. Dice, bueno, Daniel, vos y tus 3 amigos, ocúltense un poco entre la muchedumbre, porque el rey seguramente los va a ver a ustedes desnutridos, los va a ver mal. Los va a ver con el rostro flaco, así como yo. Y cuando los vio, no había forma de detener a Daniel y los rostros de él y sus amigos. Porque Dios había aprobado esto que había hecho. Había aprobado lo que él había hecho. Y había puesto en gracia los ojos de este hombre que seguramente no era el más paciente de todos. Sin embargo, Daniel cuando habló, él se opuso a contaminarse con aquello que estaba mal. Se opuso a contaminarse con eso que no le pertenecía, con eso que Dios no le había mostrado. Le dijo, mira, yo esto no lo quiero comer, dame legumbres y vas a ver cómo Dios va a hermosear nuestro rostro, cómo Dios nos va a hacer muchachos fuertes. Y seguramente en esos días estuvieron orando a Dios, estuvieron buscándolo, pero no con desesperación. Vio que uno cuando tiene una necesidad siempre ora, Señor, tú sabes que yo soy tu hijo, tú sabes que necesito en este momento. No, porque él tenía relación con Dios. No la estaba buscando en ese momento, él ya tenía relación con Dios. Entonces sabía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal hacer. Ya lo sabía. Entonces pasaron los 10 y no. Y Daniel verdaderamente quería mostrar que su rostro era diferente, era distinto. Se miraban unos a otros, pasaba un día, pasaron 2. Estás más hermoso, Daniel, estás más gordo, estás más lindo. Vio como hacían antes, si el nene era gordito y relleno, decían, está sano. Las mujeres. Y no se podía contener. Entonces el rey comenzó con las preguntas, con la sabiduría. Y Dios puso sabiduría, inteligencia, en sueños, en visiones, en cosas a Daniel. Y los encontró del medio de todos los demás. 10 veces mejores, no una vez, 10 veces mejores. Cuando el rey hacía una pregunta, hablaban de algo, de las estrellas, de la astrología, de lo que sea, ellos hablaban, había sabiduría en ellos. ¿Por qué? Porque Dios había estado con ellos, había probado eso de buscarlo a él por sobre todas las cosas, por sobre la comodidad de decir, bueno, estoy en una situación difícil, me va mal, entonces despotrico contra Dios, contra todas las cosas. Eso no es nuestro, no nos pertenece, no somos eso. Nosotros somos fieles en todo momento. Estando en momentos de dificultad, estando en momentos de angustia, estando en momentos en donde el gozo verdaderamente sale de nosotros, nosotros no nos movemos por lo que sentimos, nos movemos por lo que somos. Somos hijos y nos movemos de esa manera, nos movemos así. Él se movió así. Daniel, cuando vio lo que estaba pasando, dijo: no, no, no, ven aquí, dame legumbres. No importa, Dios va a hacer lo otro. Lo que tú me quieres ofrecer, de nada me va a servir. Vas a ver como que yo, cuando yo coma legumbres, no importa lo que sea, cuando hago verdaderamente lo que Dios me pone, Dios nos bendice de una manera especial. Dios bendice. ¿Verdad que bendice? Quiero hablarte de tres cosas más. Tenme paciencia, 10 minutos. Cuando uno erra, el pecado mata la inocencia. No somos nunca los mismos. Uno nunca es igual después de que erra. ¿Me estás escuchando? El pecado es eso. Primero el enemigo te dice: bueno, no importa, es algo pequeño, nadie se va a enterar, no pasa nada. Le dijo a Eva: pero Dios simplemente no quiere que tú comas de ese fruto, no pasa nada. Ahora cuando tú tomas, empieza la acusación. Y eso, ahí se siente uno mal. Y como decíamos al principio, uno se siente mal. Luego, pareciera como que todo es lo mismo. Pero entre nosotros, dice su palabra, no debe ser así. No va a ser así entre ustedes, dijo Jesús. Uno, mata tu inocencia. Como dos, mata los ideales. Al principio sufrimos por el error. Luego de hacerlo seguido, se lo hace ya sin remordimiento. Ya nos da igual. Si el diablo te dice que nunca vas a poder cambiar eso que has hecho, que nunca más serás el mismo, que Dios no te va a perdonar, que no eres lo suficientemente bueno para poder venir a la iglesia, que ya no tienes posibilidad, que ya eres parte del fracaso, y te trata como eso, como un fracaso, y te lleva por caminos que uno no quiere, uno no quiere, verdaderamente uno no quiere estar ahí, pero siente como el enemigo te acusa y verdaderamente tiene razón, porque él sabe que te incitó y tú hiciste, extendiste tu mano hacia eso que no era bueno. Caminaste por lugares donde no tenías que caminar. Entonces te dice que nunca más vas a poder ser, mientras Dios te habla de que si tú le pides a Dios perdón, Él vuelve a tener relación contigo. Pero eso uno lo escucha después de un tiempo. Pero en principio se sufre mucho, ¿verdad que se sufre? Nos mata la inocencia, uno no vuelve a ser el mismo. Y uno camina por caminos indebidos. Y el tercero, nos mata la voluntad. Al principio uno sí decide. Uno verdaderamente decide si hace o no hace aquello bueno o malo. Cuando uno hace lo malo una vez, después si se repite, se forma ya como una atadura. Y eres esclavo de eso, porque no tiene forma de poder salir si no buscamos a Dios de todo corazón. No hay forma de salir de ese lugar. Lo podemos intentar de miles de maneras, pero no hay forma de salir de esa situación si no nos rendimos delante de Dios y le decimos: Señor, verdaderamente estoy errando. Necesito ver lo que tú tienes para mí. Una de las palabras cuando habla de esto la Biblia, habla de que se endurece el corazón. Yo busqué la palabra que utilizan para esto. ¿Qué es lo que quería decir cuando hablaban de que se nos endurece el corazón? ¿Quieres saber? La palabra que se utiliza es porosis, que era una piedra que era más dura que el mármol. Más dura que el mármol. Mucho más dura que esta madera que nosotros tenemos acá. Y era la pérdida de toda sensibilidad. Ya era lo mismo todo. Pero cuando se rompe un hueso y se forma como un sobrehueso, y ese hueso se hace como más duro, esa unión, que el hueso mismo. Eso es lo que era la porosis. Cuando hablaba de la dureza, hablaba de la falta total de insensibilidad a lo que estaba pasando. Ya cuando la gente ora, oro, pero sin esa necesidad, sin esa hambre de decir: Dios, te necesito. Yo en todo momento le pido a Dios: quita de mí esa religión, quita de mí que yo te busque simplemente por buscarte, Dios. No lo quiero para mí. Quiero que yo cada vez que te pida, Dios, tenga mi conciencia buscándote a ti, Jesús. No quiero errar, pero erro. Pablo lo pudo ver, verdaderamente mis miembros se van hacia un camino en el que yo no quiero, lo podía ver. Podía ver cómo sus manos, su corazón, su vida se iba hacia un lugar en el que no lo podía controlar. No tenía forma, por eso lo escribió ahí. Decía: pero yo con mi corazón busco verdaderamente a Dios. Le pido perdón. Le digo: Dios, tú estás conmigo. Tú estás conmigo. La sensibilidad que teníamos en un tiempo se nos fue. No sabemos cómo, pero el diablo de a poco te muestra la mesa. Dice: mira, parece bueno, parece agradable. Como esas manzanas rojas que vemos, yo a veces las veo cuando voy a comprar a la verdulería. Y le pregunto a la verdulera, le digo: ¿verdaderamente esa manzana es así de brillante? Ellos la frotan antes, la agarran. Y uno cree verdaderamente que esa manzana es verdaderamente lo que aparenta ser. Y eso es la trampa que el enemigo siempre nos va a tender. Y mira, no lo va a hacer con el otro, lo va a hacer con nosotros. El rey escucha. Muchachos en quienes no hubiese tacha de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Esa es la definición que Dios hace de ti. Eres elegido. Y cuando lo llamaron a Daniel era porque era parte de ese linaje escogido de Dios. Así que el enemigo va a poner sus ojos sobre ti y te va a ofrecer. Pero nosotros vamos a hacer lo que hizo Daniel. Daniel, sin que nadie le diga en ese momento, él mismo, él nació de él. Él se propuso en su corazón no contaminarme con eso, no seguir así. Falta de sensibilidad. Cuando habla de eso, la Biblia habla de falta de conciencia, de saber. Nosotros sabemos distinguir en qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, todo lo que estamos acá. ¿Sí? La mayoría de nosotros no va a salir de este lugar ahora a robar un maxiquiosco, no lo va a hacer. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No lo va a hacer. Pero muchísimos de nosotros vamos a tener la tendencia a quizá transgredir, que era desviarnos por el camino. O quizás ya lo hicimos ayer, a la mañana. Y la sensibilidad que en un tiempo teníamos, no sabemos cómo, pero se fue. Yo el primer día que vine a esta iglesia, el primer domingo, vine a este lugar, me senté por ahí junto con los jóvenes y la verdad que me tocó muchísimo el corazón. Lloré desconsoladamente ese día y sigo llorando, gracias a Dios. Y cuando terminó la reunión, bueno, estábamos ahí junto con unos jóvenes y se acercó una persona, hoy no viene a la iglesia, y me dijo, ¿cómo te sentiste? Me sentí bien, le digo. Sentí que Dios tocó mi corazón. Lloraba desconsoladamente, le digo, verdaderamente me sentí bien. Y él me dijo, ya se te va a pasar. Entonces yo le dije, espero que no se me pase.